noche. No se puede parar. La mosquitera. Y volvemos a salir a las calles y lo hacemos de la mano de Juli Arana. Y es así, Gaby, en este momento volvemos a salir a las calles, pero para invitarlos a un lugar más cálido, a un lugar con mucha historia, con tesoros mendocinos, que la verdad que nadie se debería de perder. Es por eso que les comentamos que estamos ubicados acá justo en las intersecciones de calle Belgrano y Sargento Cabral, donde se ubica el Archivo General de la Provincia. Mencionamos Archivo General de la Provincia porque por ahí le dicen Archivo Histórico y uno termina confundiéndose. Usted sabe de eso, se ha confundido usted, Gabriel. Muchas veces. Por eso le digo, claro, sí, es verdad. Bueno, acá, bueno, ahora vamos a presentar a Alicia Guevara, quien es titular acá de este espacio, para que nos explique un poquito mejor de esta confusión. Muy claro, bien. Lo que pasa es que nosotros, cuando en el año 2002 llegamos a este lugar, cambió la denominación y pasamos a ser de Archivo Histórico a Archivo General. Pero es realmente es lo mismo. Tenemos la misma documentación, nada más que cambió de denominación. Y agradecidos de habernos trasladado en el año 2002 a este lugar, a este hermoso edificio, porque es un edificio construido en alrededor del año 1890, que pertenecía a la estación del ferrocarril trasandino. Entonces, el gobierno de Mendoza dispone que el archivo ocupe este lugar. Y imagínense que es un lugar muy amplio, hermoso, tiene luz permanentemente para una sala de lectura. Y bueno, y también en este edificio pudimos llevar a cabo muchísimas muestras para que el público pudiera ver qué material contenía el archivo. Y no solo el público, sino que hicimos ver que la importancia de este material al gobierno de la provincia. Y debido a esto pudimos conseguir que el archivo en este momento tenga un repositorio del material adecuado, que es uno de los primeros lugares que se construyó para archivos, al menos en los primeros del país, porque después se construyó en San Juan, en Córdoba, un lugar que contenga la documentación y contarles también esto de... Ahí vamos a hacer una aclaración para la gente que se viene enganchando, porque nosotros por ahí lo conocemos. Pero bueno, hablábamos de estas distinciones, un archivo histórico que se ubica en la calle Montevideo, este no, pero encontramos, como mencionaba Alicia... Una junta de estudios históricos. Una junta de estudios históricos y el Museo del Pasado Cuyano. Este es el Archivo General de la Provincia y también cuenta con salas de exposición de diferentes, vamos cambiando las exposiciones, muchas veces hacemos de vendimia, exposición de documentos sobre el 25 de mayo, la que siempre es más importante y es muy visitada es la de General San Martín, porque la documentación que tiene el archivo es muy valiosa sobre la gobernación y preparación del ejército de los Andes, entonces, y vamos variando, entonces sí tenemos espacios para la exposición. Y aparte de todo esto que mencionaba Alicia, para aquellas personas que desconocen un poco el lugar, acá encontramos una documentación sumamente valiosa. Nosotros, si por ahí buscamos información en las redes, nos aparece que hay documentos que datan de 1853, pero Alicia me corregía, ¿por qué datan de época más antigua? No, la primera documentación que contiene el archivo es del año 1563. Y si vamos a la historia de Mendoza, Mendoza fue fundada en el año 1561. Entonces el archivo posee, dos años después, la documentación original y bien conservada. Entre esta documentación vamos a encontrar protocolos, todo lo que es la documentación del cabildo, que son las actas capitulares, todo lo que es decretos. Después también, con el venir de los años, vamos a encontrar todo lo que es decretos, registros oficiales de Mendoza, ya desde el año después de la Revolución de Mayo, que son desde el año, los primeros que tenemos son del año 1827, el primer registro oficial. Entonces, la importancia que tiene la documentación de este archivo, ¿sí? Y hablábamos que también encontramos material de los pueblos originarios acá de Mendoza, el Valle de Huentata. Sí, sí. Los especialistas consultan mucho el material porque es uno de los casi de los únicos materiales originales que contienen los archivos del interior, porque dada la antigüedad de ese material, han venido especialistas. Tenemos la sorpresa de encontrarnos publicaciones de personas que vienen desde Europa a consultar este material. Entonces, bueno, es muy importante que se encuentren con la documentación conservada y preservada adecuadamente. Y recién me comentaban que no solamente es una visita que no habíamos mencionado, que se le ofrece a las escuelas, sino que también se muestran intereses desde otros lugares. Sí, yo te comentaba recién que el archivo brinda, siempre está a disposición de las escuelas primarias, secundarias e institutos terciarios y las universidades, a hacer visitas guiadas con justamente el material que está expuesto en esta ocasión. Pero también siempre nos gusta que hagan una breve visita a la sala de investigadores, y ahí en la sala de investigadores siempre seleccionamos de distintos tipos de documentación que contiene el archivo. El archivo, yo les comentaba recién que tiene toda la documentación histórica del general San Martín, todo lo que fue su gobierno en Mendoza, en el año cuando llega a Mendoza en 1814 y cuando comienza la preparación del Ejército de los Andes. Después todo lo que es judicial, también tuvimos la dicha o la experiencia de contar con un grupo de chicos de intercambio de escuelas de Estados Unidos, y querían investigar sobre la medicina, sobre la historia de la medicina en Mendoza. Entonces se preparó un tema en especial, pero siempre estamos abocados a distintos intereses que tienen las universidades o los institutos terciarios de venir a investigar. Muchas veces la gente de arquitectura, por ejemplo, nos visitó también la gente de arquitectura de la Universidad del Congreso, y también ellos, por ejemplo, querían ver los sucesorios de distintas familias importantes. Por ejemplo, se encontraron con los sucesorios de Escoribán Alarcón, que fue el creador y el artífice del pasaje San Martín. Bueno, en ese expediente sucesorio vos te vas a encontrar el plano del pasaje San Martín, la riqueza de ese material. Después tenemos la sucesión de Delfín Álvarez, una persona que fue gobernador de Mendoza, y bueno, y también se encontraban las profesoras arquitectas, decir, uy, esto es una belleza, porque, por ejemplo, estaban las casas que habían poseído este gobernador, y bueno, y los planos de esas distintas mansiones que habían sido construidas para ellos. La verdad que hay de todo y es fascinante todo el material, porque uno se encuentra con su historia, con su identidad y con cuestiones que uno por ahí ni siquiera sabía. Sí, es muy importante esto que decimos de la identidad, porque, por ejemplo, ahora que está de moda, desgraciadamente, que la gente esté buscando la ciudadanía italiana o española o de otros lugares para poder irse o a buscar un futuro mejor, vuelve la gente a investigar estos sucesorios que te había comentado, porque muchas veces en esos sucesorios van a encontrar que sus abuelos o su bisabuelo, de dónde había venido, y en ese sucesorio van a encontrar la partida de nacimiento, o la partida de defunción, la partida de matrimonio, y que acredita también después cuántos hijos tenía, quiénes eran sus hijos, y que acredita esa filiación italiana. Entonces, bueno, muchas veces los consulados les dicen que necesitan ese tipo de material y la gente, el único lugar que puede llegar a encontrar ese material es acá, en los expedientes sucesorios, esos que te contamos. O sea que nosotros podemos venir a investigar nuestro árbol genealógico. Sí, sí, tenemos muchísima cantidad también de aficionados que estudian, que ven o que consultan su árbol genealógico, sus antepasados, entonces sí o sí los remite al Archivo General de la Provincia, que si bien no tiene documentación del registro oficial de Mendoza, pero sí tiene los sucesorios, que es un material muy importante para hacer tu árbol genealógico. Y también están los protocolos, que dentro de los protocolos vas a encontrar testamentos, que dice que la persona dice cuántos hijos tenía, quiénes eran sus hijos, con quién había sido casado, con quién eran sus padres. Y las herencias. Entonces, y las herencias. Esos protocolos que vamos a encontrar son desde 1571 a 1940 los que tiene el archivo. Así que imagínense, siglos de historia en el archivo. Bueno, impresionante, la verdad que esto es parte para refrescar un poquito más e incentivar a la gente para que se acerque acá al archivo, para que venga a conectarse con este espacio que está abierto todos los días. No sé si nos querés recordar. Bueno, yo les quiero recordar el horario del archivo, que es de lunes a viernes de 8:30 a 18, y que es totalmente gratuito. A veces se suelen hacer exposiciones ocasionales y sí abrimos los fines de semana para el turismo. Entonces, bueno, eso se puede ver a veces en las páginas de cultura si está abierto especialmente. Pero si no, los esperamos de lunes a viernes de 8:30, como les había comentado, a 18. Y totalmente gratuito. Eso es importante, que puedan venir y visitarnos. Siempre les decimos a los chicos, porque hay muchos chicos que a pesar de ser de escuelas primarias o secundarias, siempre vamos a ver algunos más interesados que otros. Entonces les insistimos, bueno, vuelvan cuando quieran con su familia o con sus familiares que quieren venir a conocer, pueden hacerlo totalmente. Entonces sí, se van contentos y bueno, muchos regresan a consultar. Claro que sí, porque la verdad que es un espacio súper amplio. Recién nos mencionabas que tienen diferentes salas, que tienen bibliotecas. Sí. Ah, bueno, sí, es importantísimo también que el archivo como apoyo a todo lo que es historia y documentación de Mendoza, tenemos una biblioteca referida al tema de historia de Mendoza y Argentina, también una hemeroteca con diarios de Mendoza, los más antiguos, que son el Constitucional, La Palabra, el Diario de los Andes, y bueno, y después con el devenir de los años también volvemos a tener algunos diarios también más modernos, como el Mendoza, el Uno, en los Andes. Ajá. Así que bueno, sí, tenemos una amplia hemeroteca. Perfecto, así que también con hemeroteca, así que bueno, vamos a ver si en algún momento, quién dice, podemos realizar una transmisión desde acá, haciendo más que nada la historia, porque uno no solamente puede venir a hablar y a investigar con respecto a la historia propia, a la historia del territorio, sino también con las líneas históricas que han atravesado Mendoza. Sí. Se me vienen en la cabeza los medios. Sí, bueno. Sí, también las fotografías. Tuvimos la suerte de que el archivo de prensa de la Casa de Gobiernos nos remitiera todos los negativos y algunas fotos impresas ya de lo que era el fondo fotográfico de asesoría de prensa, como les comenté, pero con la importancia que es ese material. ¿Por qué? Porque data desde 1950 aproximadamente hasta el 2010. Y bueno, y consultando por ejemplo, con gente del diario Los Andes, nos comentaba que se había perdido mucho del archivo fotográfico. Entonces la importancia de este fondo fotográfico es que van a ser fotos únicas una vez que se ha procesado este documento, este material y relevado, puesto a disposición del público. Bueno, a veces también va a llevar un poco de tiempo eso, porque es un trabajo bastante que demanda mucho esfuerzo y también demandará mucho personal. Y actualmente el archivo se encuentra con muy poca cantidad de personal, pero bueno, no perdemos las esperanzas de que esto lleve a que el pedido de la gente a relevar este material lleve a que lo procesen pronto y nos den más personal. ¿Y tienen apoyo desde el gobierno? ¿Forman parte de estos espacios? Nosotros somos un archivo que depende de la Dirección de Patrimonio y a la vez de la Subsecretaría de Cultura. Sí, tenemos el apoyo incondicional. Tenemos la vigilancia y seguridad que podemos ofrecer, que es muy importante, y la limpieza también del espacio. Bueno, la propuesta está hecha. Yo me imagino que muchos y muchas del otro lado del parlante deben estar ahí prendidísimos. Me imagino usted, Gabriela, que debe haber quedado fascinada con el tema de la fotografía. Por supuesto, ahí seguro, ahí tengo unas ganas, mire, de poder acercarme, de poder ir a ver. Sumamente interesante todo lo que nos iban narrando, todo lo que nos iban contando, la importancia de acercarse a estos espacios, de conocerlos, de hacer uso, ¿no?, de todas estas herramientas que hay en este archivo, ¿no? Totalmente. Bueno, de esta manera nos vamos despidiendo con Alicia Guevara, quien muy amablemente nos ha recibido acá en este espacio, en el Archivo General de Mendoza, quien, bueno, repetimos nuevamente los horarios para que se acerquen las personas y muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, el horario es de 8:30 a 18 horas, como había dicho, de lunes a viernes, y les doy el número de teléfono, que es 4230-194. La gente, los docentes pueden llamar y pedir una visita guiada y se puede realizar perfectamente esa visita guiada con los alumnos. Muchas veces recibimos dos o tres cursos, hacemos una división de los chicos, pero siempre estamos gustosos de recibirlos. Y muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y, bueno, y valorar el trabajo que llevamos a cabo. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos la palabra, Gaby, de Alicia Guevara, quien es titular acá de este espacio hermoso, Archivo General de la Provincia, ubicado acá en las intersecciones de calle Belgrano y Sargento Cabral. No se vayan a confundir con la calle Montevideo, me parece que es Montevideo. Exacto. Y me dice Alicia. A no confundirse. Mire que se confunde rápido hoy en día la gente. Sí, sí, todo el tiempo. Juli, muy bien. Gran trabajo. En un rato nada más, si te parece, Juli, nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar en un ratito nomás. Nosotros nos quedamos acá en el espacio compartiendo un poquito más de material. Nos encontramos en la próxima salida, Gaby. Muy bien, ahí la escuchábamos a nuestra compañera Julieta Arana. Le vamos a poner tanda directamente y continuamos con la diaria. Espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Don Cervezulio, ¿cómo andas, don Lupulerio? Acá contento porque me voy para Pirca. ¿Oh, ve usted? Yo estoy yendo para allá. No me diga que se va a ir a tomar una cervecita artesanal. Pues claro, si ya está abierto, de miércoles a domingo desde las 18. Entonces me voy a buscar el botellón y nos hacemos una recarguita juntos. Y lo acompañamos con un sanguchito de vacío sentado en la barra. Ya rugió, don Cervezulio. Nos vemos allá. ¡Qué alegría, don Lupulerio! Acuérdese, Padre Vázquez, 673 de Maipú. Ahorita mismo le instalo el GPS a la yegua y solita me lleva para allá. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terne. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-5142. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Si vivís en Guaymallén y tenés reclamos, dudas o sugerencias, podés comunicarte al 449-8181, de lunes a viernes, de 7 a